solo ando navegando entre copas de licor. Si yo ni siquiera me acuerdo de ti, ¿pa' qué andas contando que ya te perdí? ¿Qué andas con?